Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Si te querés comunicar con la búsqueda, podés hacerlo al... al 4420-745 y también al 4420-895. ¿Y si quiero mandar un mensaje de texto? 473-3656, Tita. ¡Bien! ¡Epa! Parecemos esos programas de la mañana. ¡Epa! ¡Epa! La radio de la mañana. Me encanta la radio de la mañana. ¿Vos sabés qué? Me encanta la radio de la mañana. Pero no sé si sé hacerla. ¿Te gusta escuchar Radio de la Mañana? Me encanta escuchar Radio de la Mañana. Sí, sí, sí. Yo primero, a primera hora, Tink clavo 98.9. Empiezo con 98.9. Después suben dos dictadores a mi auto, mis hijos. Denominados hijos. Denominados hijos. Y durante 10-15 minutos tengo que escuchar a Pettinato. Y en cuanto se baja el último, ¡zac! De vuelta un poco Olivares. Y ahí hasta las 10 Olivares. Y después voy rotando. Es lindo, escuchar la radio mientras vas revisando los diarios en internet. Sí. Bueno, sí, como si no laburara, también lo decís, como si no laburara. Bueno, gracias por la parte que me toca, claro. Disculpame, o sea, tengo que hacer eso. Es que vos dijiste que estabas de vacaciones. Me tengo que informar. No reconociste disculpame que estabas laburando. Disculpame por no trabajar como vos, disculpame. Disculpame por no leer los diarios como vos. Claro. Tita, ¿tenemos noticias? ¿Tenés una voz por ahí? ¿Sí? Mira, yo también tengo otra. Bueno. ¿Vos sabés que traje? Va, encontré una noticia, me entré en la página ahí de la Universidad Nacional del Nordeste. Sí. Y estaba buscando noticias y me encontré que unos investigadores de la Universidad del Nordeste, como les decía recién, trabajan en el lanzamiento del programa Iberá. Iberá. Uh-huh. Iberá. Que se va a lanzar aproximadamente en el mes de mayo de este año. Dice que es uno de los proyectos estratégicos de la Universidad Nacional del Nordeste que va a llevar adelante el área de investigación, desarrollo e innovación de esa universidad. Sí. Y que incluye acciones de docencia, promoción, divulgación y extensión que están enfocados a estudiar y promover el desarrollo sustentable de la región del Iberá. Sí, que no es un tema menor, el Iberá. Uh-huh. Que ya viene siendo bastante estudiado por gente de esta universidad. El uh-huh. programa pretende sintetizar los conocimientos existentes y producir nuevos datos que puedan servir para mejoras en el lugar. Porque dice que, según estaba leyendo en otras páginas, que hay datos que se vienen utilizando desde hace mucho tiempo, pero que no son revisados. Entonces, este programa ayudaría a eso, a la revisión de datos ya existentes. Bien, eso vinculados es, eso a la es tierra. Muy interesante. Tengo algunos. Dice que se han conformado varios equipos de trabajo con reconocidos investigadores de la zona. Y dice que la función de las áreas se van a dividir, por ejemplo, en recursos vegetales, fauna del Iberá, también otro que tenga que ver con el uso del Iberá y las producciones sustentables. Y otra de las ramas que consideran una de las más importantes, que tiene que ver con los pobladores del lugar y la salud de los pobladores. Uh-huh. Y cómo el ambiente impacta sobre ellos. Y también en la página podés encontrar algunos antecedentes, por ejemplo, del año 1998, cuando investigadores también hicieron este trabajo, pero como te dije recién, los datos no se iban renovando tan rápidamente. O sea, estamos en el 2012 y están por realizar otro estudio profundo. O sea, se han realizado estudios, pero no con la profundidad como este que se va a empezar a realizar en el mayo de este año. ¿Querés que te diga la extensión de los esteros del Iberá? Decime. ¿Cómo se compara, por ejemplo, con alguna provincia de Argentina? Los Contame. Esteros del Iberá son casi igual o mayor a la superficie de Tucumán. 25.000 kilómetros cuadrados, si no estoy leyendo mal. Es una extensión muy grande. Es una extensión muy grande. Riquísima en biodiversidad. Uh-huh. Riquísima en agua. Riquísima sí, en agua. Vos ves las imágenes del lugar y te enloqueces. Este es un tema interesante, lo que proponen los investigadores, los que traes, Tita, porque cuando uno se pone a ver, a pensar, ¿qué conocemos sobre una región de Argentina? Te vas a encontrar con múltiples escenarios. Uno es el que la mayoría es que, en el mejor de los casos, la mayoría de los datos que se conocen sobre el lugar son son hechos en Argentina por argentinos. Ya voy a decir sin falsos chauvinismo a qué me refiero con la importancia de eso, pero en forma fragmentada. Sí, ese sería el mejor de los casos. Que sean producciones con subsidios nacionales hecho por todo un cuerpo de investigadores, estudiantes, universidades, institutos de la Argentina, ¿sí? De esa provincia. Pero si fuera así, si fuera en su totalidad así, aún serían estudios fragmentados. Por lo tanto, después poder inferir acerca de una región cuando de 25 del área de la superficie de Tucumán, cuando en realidad tenés el estudio de la diversidad hecho en tal región del Iberá por tal persona. Claro. 10 años después, está bien, se continúan algunos estudios, suelen ser en esa región. Tiene un problema de escala, son 25.000 kilómetros cuadrados, tiene un problema de escala primero, y después tiene un problema de fragmentación, de distribución y uso del conocimiento. ¿Dónde está todo ese conocimiento? Entonces, no es trivial. Así es. Y son sumamente bienvenidos este tipo de emprendimientos. Claro, ese es el objetivo. O sea, se conformó un grupo que viene trabajando desde hace años en esto, en pensar cómo poder articular todas esas posiciones, esas posturas, esas disciplinas para poder encarar esta investigación, que por lo que dice promete ser un proyecto muy grande y en un plazo aproximadamente de 3 años de trabajo están proyectando. No es una tarea fácil. No. Es una tarea científica, porque se considera por ahí que es como algo menor. Ah, no, ¿nosotros qué vamos a estar haciendo? Nosotros no estamos para recolectar datos. No. El análisis de datos, sobre todo el análisis de datos ya tomados, es una tarea no menor, es una tarea sumamente interesante y sumamente útil. Y que tenga también algo muy importante que aclaraban en la mayoría de las notas que se le hicieron a los investigadores. El tema de la divulgación. Exactamente. Hablaban del conocimiento y su divulgación, porque dicen que la prioridad es el tema de los pobladores de Libera y por eso hacer hincapié en su salud. Y una de las investigadoras decía, ¿cómo hacer eso si no damos a conocer los datos de nuestros estudios? Obviamente. Y es lo que venimos discutiendo siempre con cada nota que sale de extensión universitaria de alguna universidad del país. Obviamente. ¿Qué pasa con el conocimiento si lo dejamos guardado en un paper? Yo creo que las universidades están a tiempo de revisar de que los científicos y la universidad ayuden esto como institución, que bueno, obviamente también está gobernada por científicos. Por científicos, sí. Docentes que votan a otros para que gobiernen la universidad, las universidades, tienen la posibilidad, estamos a tiempo, de repensar las prácticas científicas. Entonces, obviamente que yo celebro, festejo y me paro primero en la fila a aplaudir la existencia de proyectos de extensión, inclusive financiados en tiempo y forma, con sistemas de evaluación, como ocurre afortunadamente en la Universidad Nacional de San Luis. Pero también hay prácticas que no necesitan necesariamente de toda una infraestructura, secretarías aparte y todo un sistema de comisiones y sistema de evaluación para llevarla adelante, que requiere retoques en la reglamentación, nada más. Por ejemplo, no puede haber un informe de investigación científica que no lleve un resumen divulgativo. No puede, digamos. Por ejemplo, yo presenté hoy la versión electrónica, mañana voy a presentar la versión en papel de mi parte de avance. Esto quiere decir qué hice yo con 2 años de subsidio del proyecto que presenté hace 2 años. Yo tengo que rendir cuentas, pero en ese rendir cuentas no hay ninguna línea que esté dirigida a un público experto en el tema. Entonces a mí me parece que con pequeños cambios se podrían lograr grandes cosas. Entonces vos después abrís la página de la Universidad Nacional de San Luis o de cualquier otra y te encontrás, como en este caso, con 150 notas de carácter periodístico, interesante, bien hechas, con la cual podés recibir la colaboración de los comunicadores de la facultad o de la universidad para hacer hermosas 150 notas en 150 temas distintos, en 3 párrafos, 4 párrafos, algo muy sencillo, con una buena imagen recreativa y con la información de contacto de todos los investigadores de eso ese proyecto. También. Parece que solamente aparece el nombre del investigador, el director, Bueno, te voy a decir. Codirector, te voy a decir un pasito. No tenés forma de contactarte. No, te voy a decir un pasito. Tenés que rastrearlo. Sí, hay que rastrear mucho. Te voy a decir un pasito que se ha dado también en esta nueva presentación. Por ejemplo, de esto es algo mínimo dentro uh-huh. de toda la escala que representa el sistema científico nacional en Argentina. Vos podés ahora autorizar a que ese informe sea público. Va a estar dentro de una red. Yo todavía tengo que ver quién es el que tiene acceso. Pero seguro tienen claro. acceso investigadores, becarios, etcétera. Pero entiendo, por el carácter de cómo está escrito, que es público, que cualquiera podría acceder. Pero hay que verlo. Hay que verlo. Pero todavía le falta. Pero bueno, digamos, no quiero ser un optimista ingenuo, sí. pero quiero ser pero optimista. Bueno. Tengo muy poco tiempo para mi noticia, así que la voy a hacer muy corta. Muy corta. ¿Qué tenés? Y vos, viste, digamos, ser ambicioso es algo que, digamos, lo ves como algo favorable o algo desfavorable para la vida de alguien. Y tiene como esos dos lugares. Tiene como yo creo que te van a... Mi respuesta sería, depende de qué estás ambicionando. Depende de qué estás ambicionando. Bueno, una noticia aparecida recientemente, diría que a los... En inglés esto es interesante, el término se llama go-getters, esos que los que van a conseguir algo, uh-huh. los que andan buscando conseguir algo, ¿sí? Los ambiciosos no les iría tan bien en términos de salud y de expectativa de vida. Este es un estudio de décadas, ¿sí? ¿Cómo sería? Este es un estudio de décadas, liderado, detesto esa palabra, pero la tengo incorporada. Conducido, ¿sí?, por Timothy Judge, que es profesor de management, de manejo, en la Universidad de Notre Dame, en el Colegio de Negocios, ¿sí?, de esa universidad en Estados Unidos, ¿sí?, Timothy Judge. El autor dice que la gente que se considera o es considerada ambiciosa tiende realmente a tener, obviamente los que ellos seleccionaron, tiende a tener muchos, a ir a colegios y a escuelas de muy alto nivel, uh-huh. tiene muy buenos trabajos, le va muy bien económicamente y en términos de redes sociales, ¿sí? No le falta el dinero, pero a lo largo del seguimiento de varias cohortes de estas mismas personas, en realidad, durante varias décadas, han podido comprobar, estadística mediante, obviamente, como en casi todo estudio científico, que tienen mayores problemas de salud e inclusive expectativa de vida menores que personas no consideradas o inclusive que no se consideran ambiciosas. El autor de este trabajo llama la atención sobre que las condiciones por las cuales se accede a este tipo, podría ser una familia de muy buen pasar, entonces tiene la posibilidad de ir a mejores escuelas que otras, por ejemplo, uh-huh. o que se suponen mejores que otras. Sin embargo, las presiones para llegar ahí, sobre todo en la infancia, las presiones físicamente. Influyen físicamente, el estrés y la tensión por permanecer ahí influyen en la salud de las personas y terminan acortando la vida de estas personas y desmejorando su salud. Podría dar un poco más de detalles, pero se nos está yendo el tiempo. El dato uno se mete al paper y lo que observa es que es, hasta el punto de vista estadístico, es interesante, es llamativo, es algo que no hay que despreciar, pero sigue en la discusión acerca de en qué sentido sería tan malo tener una cuota de ambición. Y la crítica que se le hace es, te fuiste a elegir a ciento y pico de personas que realmente descollan en términos de que fueron unos agraciados por la vida desde la cuna, entonces te fuiste a elegir un blanco, un grupo de claro, trabajo que ambicionan. Que ambicionan un conjunto uh-huh. de cosas que tal vez no sea la medida de lo que por ahí otras personas como vos y yo no ambicionamos. Claro, es decir, por ejemplo, yo acá estaba buscando en internet el significado. O sea, la definición de ambición dice es el deseo ardiente de conseguir poder, riqueza, dignidades o fama. Bien, si es el deseo ardiente de conseguir poder, ¿qué poder? Claro. ¿Me entendés? Desde mi comunidad, quizás tener poder sí. es tiene un sentido, un significado. Están los micrófonos, te digo, están los micrófonos que te atacan. Ah, no, a mí no me está atacando el retorno. Ajá. Y Eso habría que ver. Claro, como vos decís, han tomado personas que ya tienen determinada forma de estar. Entonces, en el mundo. Hay una discusión ahí, claro, hay una discusión ahí acerca de, bueno, ambicionar que, digamos, podría ser gente que simplemente por la situación en la que le tocó estar o le toca estar, está en ese estilo de vida sin necesariamente ser ambicioso. Pero en realidad dicen, bueno, esta gente que se definió como ambiciosa. Bueno, tampoco me extraña que en esa posición quieras ambiciones no caer de ahí. No me extrañaría. Pero nos pone en el tapete para discutir acerca de qué ambicionamos. Y si podemos ambicionar sin acortar nuestra vida y enfermarnos, ¿no? Sin tener gastritis, por ejemplo. O una úlcera o algo por el estilo. ¿Vamos a la pausa? Sí. Vamos a una pausa y la próxima hora la dedicamos enteramente a hablar sobre la ciencia en Latinoamérica. En una nueva sección va a estar con nosotros Omar Samper. No te vayas, quédate porque vamos a hablar largo y tendido acerca de historia de la ciencia, los números de la ciencia en Argentina y en Latinoamérica y desde dónde se hace ciencia en Latinoamérica en la nueva sección de La Búsqueda desde la Periferia.